Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hubo una mujer que dejó una huella muy grande en la humanidad. Todos la hemos conocido como la Madre Teresa de Calcuta. Mira, en el año 1964, en plena celebración del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI viajó a Bombay para la clausura del Congreso Eucarístico. Era una gran sorpresa, la segunda vez que un Papa volaba como peregrino y nadie pensó que fuese a la India. Aquel viaje, cuyo propósito era honrar la Eucaristía, pasará a la historia como la ocasión en la que el Papa Pablo VI dio a conocer al mundo a la Madre Teresa, cuya vida de caridad es fruto de una vida eucarística por excelencia. En aquel tiempo, fuera de sus pobres y sus cooperadores en la India, muy pocos conocían a esta religiosa nacida en Albania. Al despedirse de los millones de indios en el aeropuerto, el Papa anunció: "Antes de dejar la querida India, deseamos ofrecer nuestro coche blanco a la Madre Teresa, Superiora General de las Misioneras de la Caridad, para ayudarla en su misión universal de amor". La Madre Teresa de Calcuta vendió el vehículo para beneficio de sus pobres. El Papa Pablo VI le otorgó a la Madre Teresa la primera edición del Premio de la Paz Juan XXIII, el 6 de enero de 1971. El Papa explicó así su decisión: "Este premio se confiere a una religiosa que, a pesar de ser modesta y silenciosa, es conocida por quienes observan su arrojo en la caridad en el mundo de los pobres. Se llama Madre Teresa y desde hace 20 años está desempeñando una maravillosa misión de amor en las calles de la India, a favor de los leprosos, de los viejos, de los niños abandonados". A esta distinción le siguió el premio Templeton, en reconocimiento al progreso de los valores religiosos, y en 1979 el premio Nobel de la Paz. La Madre Teresa, siguiendo a Jesucristo, buscó de un modo especial a los enfermos, sin casa, hambrientos y desanimados. Les ofreció su acompañamiento sincero y fue un puente entre ellos y las personas que podían hacer algo material para ayudarlos, contribuyendo también a que los más ricos hagan buenas obras. Jesús no fundó una iglesia intimista, es decir, que busque hacer sentir bien a sus miembros delante de Dios y cerrada a las personas. Tampoco quiso una religión exclusiva para expertos en el estudio de la Biblia o para orantes separado de la gente, sino que compartieran los sufrimientos de los últimos del mundo. Él centró su mensaje en la llegada del reino de Dios, que es buena noticia para los pobres. De allí brota su defensa por la vida y su lucha por la muerte. Jesús responde a los mensajeros de Juan el Bautista cuando le preguntan si es él o no el Mesías. "Anunciad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y feliz aquel que no se escandalice de mí". Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo 11, del 4 al 6. Su signo más claro es la atención a los necesitados. La Iglesia prolonga a Cristo hoy haciendo esas obras de misericordia. Así como la Madre Teresa, todos nosotros estamos llamados a prestarle nuestras manos, pies, boca, corazón y todo nuestro ser a Cristo, que sigue haciendo hoy esas mismas obras. porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere dar aliento a los demás por medio de nuestra colaboración. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.